Buenas tardes y bienvenidos, queridos oyentes, a este 50º programa del Bueno, el Feo y el Malo, el programa de música de películas de Radio Buñol, la 107.9. Bien, como acabo de comentar, hoy sábado 18 de septiembre hacemos nuestro 50 programa. Por tanto, estamos de celebración. 50, se dice pronto, ¿eh? Sí, y como adelantamos la semana pasada, pues queremos festejarlo con todos vosotros, ¿no es cierto? Don Ángel Ramiro, compañero, buenas tardes. Buenas tardes, así es, queremos celebrarlo con un programa especial. Ajá. Bueno, parecía ayer cuando empezamos, ¿no, Roberto? Sí. O anteayer, por lo menos, pero bueno, ya son 50 programas, 50 semanas con vosotros. Bueno, más de 50, porque entre fiestas, vacaciones y tal, son muchas más de 50 semanas. En fin, todo un placer seguir aquí. Bueno, Roberto Zanon ahí a los controles, como siempre. Bueno, pues vamos a comenzar con este programa especial, en el cual lo vamos a dedicar a los musicales. ¿Por qué? ¿Por qué hemos decidido utilizar este género para celebrar esta fecha tan importante para nosotros? Sinceramente, porque es una temática que a nosotros personalmente nos encanta y además porque creemos que a vosotros os va a dar mucho juego haciéndoos más ameno aquello que estéis realizando. En cierto modo, pues vamos a dar un repaso por muchos de los musicales más famosos de la historia del cine. Por supuesto van a faltar alguno que otro, pero ahí estarán algunos. Por lo que os aconsejo que no os perdáis este programa porque a buen seguro será de vuestro gusto. Pero antes de meternos en harina, Roberto, como siempre, informas a la audiencia de las diferentes formas que tienen de contactar con nosotros. Sí, de forma rápida, que quiero escuchar música ya. El blog bfmbsos.blogspot.com, dirección de correo electrónico bfmbsos@gmail.com y el teléfono de Radio Buñol 96-250-4508. Pues nada, lo de siempre, ha llegado el momento de subir el volumen de los aparatos porque ¡comenzamos! Bueno, musicales, qué gran tema, ¿eh? Grandísimo. Qué gran tema que nos ha dado ya para dos programas y este es el que hace tres. Ajá. Y no se nos acaban los grandes musicales que podemos ir poniendo. Por supuesto. Sí, en este caso lo que vamos a hacer es dos partes, por así decirlo. En la primera parte del programa pondremos musicales más clásicos. No solo por, más que por la época en la cual se hicieron, por el estilo de música en el cual se hicieron. El estilo de música clásico de musical de Broadway. Ajá. Toda la vida. Y luego ya en la segunda parte, a partir de la segunda media hora del programa, pues ya trataremos musicales algo más modernos. Ahí brillará con luz propia un nombre importante. Ajá. Andrew Lloyd Webber, que no es americano, sino inglés. De alguna manera supuso una renovación del musical y vamos a poner al menos que tres temas suyos. Y ya veréis como todos son de vuestro agrado y sobre todo los conocéis. Todos son bastante conocidos y... Y bueno, también vamos a tener pequeña pantalla. Ajá. Y vamos a acabar con una cancioncita, ¿no? Pequeña pantalla será también de musicales, ¿eh? De musicales, por supuesto. De todo el programa dedicado a los musicales. Y la cancioncita también es de musicales. También es de musicales. Ya hablaremos de ello. Pues nada, ¿no? Dutch Entertainment. Que es un especial. Esto claro, es un especial. De musicales. Pues vamos con el primero. ¿Qué te parece? Este lo conocerá la gente, pero vamos. Vamos. ¿Lo presentamos? No. Ahora después. No, que lo oigan. Vamos con él. Efectivamente es El Mago de Oz, esa película del año 1939, nada menos. Uh-huh. Una de las primeras películas en color, ¿no? Y bueno, uno de los primeros musicales con éxito, porque ya hay que decir que en el cine antiguo pues se llevaba bastante el musical en cuanto empezó el sonido. La primera película sonora que hubo era un musical. Exacto. Querían aprovechar. Sí, estaba en 1939, como hicimos en el programa de musicales, pues los años 40 y 50 son muy, muy, muy importantes en el mundo este del musical, ¿no? Esto ya es un poquito, puede ser la antesala a lo que va a ser la explosión de este género. Sí. Pues la música es de Harold Arlen, ¿no? Y lo que habíamos escuchado es Siguiendo el camino de baldosas amarillas, ¿no? Que es el camino que hace pues Dorothy, ¿no? El papel Judy Garland, ¿no? Que por cierto, con su perrito Toto, junto con el hombre de hojalata, ¿no? Que buscaba corazones. Se le van añadiendo. Sí. Primero va ella sola, luego se le va añadiendo. Bueno, no recuerdo el orden, pero. Sí, el espantapájaros, creo, sin cerebro, que busca. Sí, el espantapájaros sin cerebro, luego el hombre de hojalata, sin corazón. Y después el león. Que buscaba cobarde, que buscaba valor, ¿no? Y todos ellos pues van a buscar al mago de Oz para que le dé solución a todos estos problemas. Sí. Judy Garland, Dorothy lo que quiere es volver a casa, porque se encuentra ahí que está un poco fuera de su familia, y simplemente lo que está viviendo es una fantástica pesadilla. Es un trippy, ¿no? Sí, sí. Una especie de viaje. Sí o no, no queda demasiado claro, ¿eh? Parece que sí, pero luego no. ¿No? Sí. Bueno, cada uno sí, pero no. Que lo interprete a su forma. Sí, bueno, no. Hemos puesto un corte muy pequeñito, pero en esta película tan conocida y por qué no decirlo, tan buena. A mí me gusta mucho, ¿eh? Sí, ver El Mago de Oz de vez en cuando. La canción más conocida es el Over the Rainbow, cantado por Judy Garland. Y efectivamente, eso es lo que vamos a escuchar a continuación. Sí, sí, porque no podíamos pasar sin poner El Mago de Oz, sin poner esta canción. Una auténtica maravilla, una delicia, disfrutarla. Chimney tops, that's where Potito. Un clásico, ¿eh? Muy potito. Muy potito. Yo creo que de esta canción también hay muchas versiones, ¿no? Y les habrá, claro, por supuesto. Pues no, hemos puesto la original. Esto ocurre muchas veces que una canción de un musical se convierte en un clásico que excede largamente al musical, se convierte en un clásico directamente de la música. Y mira, con la palabra clásica nos vamos a otro clásico de los musicales, ¿no? Un clásico más reciente, de los años 70-80. ¿Cuál es, Ángel? Annie. ¿Qué podemos decir de esta película? Pues que es la historia de una huerfanita que vive en un orfanato horrible, ¿no? Y espantoso. Y tiene la suerte de que un millonario decide, pues, que un huérfano del orfanato se vaya a vivir unos días con él y la elige a ella, bueno, y a partir de ahí es toda una aventura. Claro, en principio lo hace simplemente por mero interés, ¿no? Sí, porque que la prensa hable bien de él. Por la que hablen bien de él y luego resulta que Annie le acaba gustando. Bueno, la Annie es mucha Annie, ¿eh? Que la Annie es mucha Annie, es valiente, es tremenda, es terrible. Pues sí. Entonces... Y luego pasan muchas cosas, pero os recomendamos que la veáis. Ahí no vamos a quedar nosotros. Y vamos con el primer corte, que es... Bueno, música, hay que decir, de Charles Strauss. Sí. Escrito Strauss. No Strauss como los Strauss de Viena, Strauss. Pero bueno, suena como ellos. Sí, y esta es la versión que hizo John Houston, ¿no? En 1982. Y lo que vamos a escuchar ahora es Esta vida es infernal, que justamente pues la cantan todas las niñas que están ahí en el orfanato diciendo esto ya está bien, por favor que venga alguien a adoptarnos o que tomen cualquier medida que cambie esto porque esto es un poco un infierno, ¿no? Pues vamos a escucharlo. Belly lies. Bueno, qué frescura, ¿no?, de música. Desde luego. Están viviendo un infierno, pero ellas contentas, ¿eh? Bueno, no están contentas de vivir un infierno. Lo llevan bien. Sí, con mucha moral. Y vamos a seguir con otro tema de este musical, de Annie. Una canción que a mí me encanta, la canción de Tomorrow, ¿no? Este otro clásico. Sí, mañana, ¿no? Siempre mañana será otro día mejor, ¿no? Sí, es la esperanza que tiene Annie de que mañana las cosas mejoren. Sí, siempre habrá un mañana, ¿no? Y bueno, y eso lo comenta, lo narra en esta canción tan tan bonita, ¿no? Y tan tan clásica, como bien ha dicho Ángel. Vamos a escucharla. A mí me encanta, particularmente. Tomorrow. Es que escuchas esta música y te pones a cantar, ¿eh? Sí, sí, sí, sí. Está probado. Y ahora pues con esta también. También. O más, si cabe. Porque es un tema conocidísimo, ¿no? Sí, es el tema New York, New York de John Kander. ¿Y qué película es? Pues New York, New York. De Martin Scorsese, ¿no? Valga la redundancia, sí. Es la película de Martin Scorsese del 77... en la que pues quiso hacer un homenaje al musical, no le salió muy bien porque fue un fracaso de crítica y público, pero bueno, ahí ha quedado la música. Y la historia de amor entre Liza Minnelli y Robert De Niro, metidos en el mundo del jazz, ¿no? Él, un saxofonista, y ella, una cantante de los bajos fondos, o sea, digamos, no muy conocidos, intentando con sus sueños de ser famosos. Abrirse camino, ¿no?, en la vida. Sí. Una relación tormentosa y tal. Bueno, Scorsese, estado puro. Hay que decir que esta canción es muy conocida por la versión de Frank Sinatra, pero la de Liza Minnelli, ojo que también es buena. Sí, ¿eh? Sí, ¿sí? Liza es una cantante de muchos quilates, ¿eh? Sin duda. Sí, la que sale en la película es como no la de Liza Minnelli, aunque como dice bien Ángel, luego Frank Sinatra pues la puso muy famosa, la hizo muy famosa esta canción. Desde luego. Y de hecho mucha gente puede asociarla a Frank Sinatra, ¿no? De hecho, dice Frank Sinatra enseguida la canción New York, New York, pero bueno, originalmente pues Liza Minnelli tiene una versión muy muy buena, como vais a escuchar ahora. No sabemos quién sería el primero que la cantó, habrá que informarse. Sí. Pero bueno, un clásico. Si alguien lo sabe, que nos llame. Los clásicos son de todo el mundo. Por supuesto, por supuesto. Sí. Bueno, vamos a escuchar este New York, New York. Start spreading the news, I'm leaving today. I wanna be a part of it. New York, New York, these vagabond shoes are longing to stray and step around the heart. Little town. town blues are melting away. I'll make a brand new start of it in all New York. If I had back it there, I'd make it anywhere. It's up to you, New York, New ¿Tiene voz o no tiene voz la niña esta? ¡Ole! un espectáculo, ver, tremendo. Por supuesto. Un poderío. Y por cierto, que ya podemos confirmarlo, esta canción fue compuesta expresamente para la película. La primera versión que se escuchó fue esta misma que hemos escuchado de Liza Minnelli. La de Frank Sinatra vendría 2 años después. Haría popular más. Y luego ya, pues, muchas más. Tony Bennett, como no. Aquí hay una recua de cantantes buenísimos. O sea, no quiero decir que sean malos, pero que con esa voz característica de clásico americano como Sinatra, que las cantan todas estas. Tony Bennett tiene un montón de versiones, ¿eh? Y un montón de años también. Sí, sí. Bueno, pues mira, es porque he vivido mucho. Sí, sí, sí. Bueno, vamos con otra. Hay que con decir, otro musical, ¿no? O sea, una reflexión. Frank Sinatra es muy bueno cantando canciones de otros, ¿eh? Sí, hombre, es que ese hombre canta muy bien. Frank Sinatra no compone, es una voz. Como Bobby Darin, utilizando las canciones de Bobby Darin, en fin. Claro, es la voz, la voz, lo dice él, el apodo, una voz. Una gran voz, pero bueno. Bueno, pues si te digo ponte la ropa de domingo. Pues nada, es Pat and Your Sandy Clothes. Mañana, ¿no? Mañana nos pondremos la ropa de domingo. Sí, me puedo poner hoy la ropa de mañana, ¿no? De todas pues maneras. Sí, ponte la ropa si del quiero. Domingo, aunque sea sábado, pero ropa de domingo. Bueno. No, parece que tenemos una llamada por aquí. A ver, que sea. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Hola. Hola, Piti, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú, cariño? Pues aquí estamos, en la radio un ratico, ¿no? Sois muy buenos. Ah, muchas gracias. Sois muy buenos. Tenemos una música preciosa. ¿Sí? No me digáis esto que al final nos lo creeremos. Nos echaremos a dormir, ¿eh? Bailar y cantar. Ah, muy bien. Cosas. Pues espérate la siguiente, ¿eh? ¿Sí? Sí, sí. Pues ya me veo aquí hecho una bailarina. Ya te digo. A dar clases cualquier día. Sí, bueno, lo que haga falta. Ale, cariños, un beso. Un besito. Venga, gracias. Hasta luego. Pues mira, como ha dicho Pili Banero de bailar, pues vamos a poner una película de Gene Kelly. Bueno, Gene Kelly como director. Como director, por supuesto, y aquí ya estaba un poco mayorcillo. Es la película Hello Dolly. Hello Dolly. Del año 69, basada en un musical de Broadway de unos años antes, uh-huh. y protagonizada por Barbara Streisand y Walter Matthau. Bueno, uh-huh. La verdad es que la película está... Fue un fracaso de crítica. La crítica la puso a parir porque decía que Barbara Streisand no resultaba creíble en absoluto. Claro. A pesar de que Barbara Streisand cantaba maravillosamente. Madre, era la estrella del momento y... Claro, pero lo que pasa es que Barbara Streisand entonces tenía 27 años. Y sí. Tenía que hacer un papel de una mujer mayor. Una casamentera. Claro. Que al final se acaba casando con el que busca casamentar, de alguna manera. Claro, porque es que historia. Gene Kelly, el director, quería contar con Judy Garland. Que entonces era una persona madura, mayor, pero ya estaba la mujer muy dañada. Estaba ya... No estaba para esos trotes. Para esos trotes, entonces pues cogió lo que, como tú bien has dicho, la estrella del momento. Y por lo que sabemos, pues no fue la historia muy creíble, ¿no? No, y aparte que se peleó con el director, se peleó con Walter Matthau, que Walter Matthau le dijo, mira, niña, aprende lo siguiente, yo soy un actor, tú eres una cantante. Exactamente. Vamos. Es como aquí destripamos un poquito los intrínculos de cada película, claro. Con todo, pues, lo siento mucho, sobre todo por Gene Kelly, que puso mucha ilusión en esta película, y números buenísimos, como precisamente el que vamos a poner. Que también está Louis Armstrong por ahí, ¿eh? No, en este no sabía. Que la versión. Lo hizo famosa y la ocupó el número uno de las listas. La de Hello Dolly. Sí, ese es otro tema. Que vamos a poner es Ponte la ropa de domingo. Uh-huh. Que además, quien no siga mucho los musicales y sí que siga los dibujos animados, uh-huh, posiblemente lo conozca. Uh-huh. Porque se menciona en la película Wall-E, la de Pixar, uh-huh, el robotillo que está que en ese mundo destrozado y lo único que tiene es una cinta de vídeo, solo tiene una y es de Hello Dolly. Ajá. Y se la pone de vez en cuando, ¿no? A diario, ¿no? Se la pone a diario, lo único que escucha y está continuamente poseyendo este mientras trabaja limpiando la tierra. Ajá. Pues nada, vamos a escuchar este Ponte la ropa domingo, Put on your Sunday clothes. Ponte guapo, vale. A bailar. Out there, there's a world outside of Yonkers. Way out there beyond this hick town, Barnaby. There's a slick town, Barnaby. Out there, full of shine and full of sparkle. Close your eyes and see it. Listen, Barnaby. Listen, Barnaby. Put on your Sunday clothes, there's lots of world out there. Get out the brilliantine and dime cigars. We're gonna find adventure in the evening air. Girls in white in a perfume night with the lights as bright as the stars. Put on your Sunday clothes, we're gonna ride through town in one of those new horse-drawn open cars. We'll see the shows at Delmonico's, and we'll close the town in a whirl. And we won't come home until we kiss the girl. Put on your Sunday clothes when you feel down and out. Strut down the street and have your picture too. Dressed like a dream, your spirits seem to turn about. Shine is a certain sign that you feel as fine as you look. Beneath your parasol, the world is all a smile that makes you feel brand new down to your toes. Get out your feathers, your patent leathers, your beads and buckles and balls. Oh, with no blue Monday in your Sunday. No Monday in your Sunday. No Monday in your Sunday. Sunday clothes when you feel down and out. Strut down the street and have your picture took. Just like a dream, your spirits seem to turn about. That Sunday shine is a certain sign that you feel as fine as you look. Beneath your parasol, the world is all a smile that makes you feel brand new down to your toes. Ermengarde keeps smiling. something no man wants, a little ninny. Ambrose, do a turn, let me see. Mr. Hackle, Mr. Tucker, don't forget Irene and Minnie. Just forget you ever heard a word from me. All aboard, all aboard, all aboard. Aquí nuestra sección pequeña pantalla con Curro. Qué grande Curro. Grande. La sección dedicada a la música de la televisión. Correcto. Sí. Donde nos podemos encontrar pequeñas joyitas. Sí, sin duda. En este caso nos vamos a ir a la serie Fama. Que es musical. Es un musical y una película también. Una película que hizo Alan Parker en 1980. Y que entre otras cosas, pues ganó el premio Oscar en 1981 a la mejor música y a la mejor canción. Esta que vamos a escuchar ahora, Fama. Y el Globo de Oro también, la mejor canción. Y el BAFTA, ahí es nada, arrasó. Arrasó. ¿No? Arrasó. O sea, que es una serie que... Y de ahí que se hiciera la serie a raíz de la película. Correcto. Y también, incluso contando con los mismos actores. Exacto, y con mucho éxito. Sí. Bueno, os dais cuenta que seguimos poniendo series de los 80, ¿no? Aquí. Sí, sí. Pequeña pantalla nostálgica. Sí. Y de hecho... Pues lo que están haciendo cuatro de Fama y a Bailar, pues bebe mucho sus fuentes de aquella Fama, ¿no? De los años 80. Sí, a 80. Lo mejor la gente más joven que nos esté escuchando dirá, uy, eso de Fama no es un programa de cuatro que hacen... Pues no, Fama es esto que vamos a escuchar. Correcto. Sí, sí. ¿Ha quedado creíble o qué? Sí, ha quedado creíble. Se presentaba la serie, queda bien. Decirle a los jóvenes que esto, lo que ha comentado Ángel, que esto de Fama no ha nacido ahora, está todo inventado. Esto ya venía en los años 80 y justamente esta película, lo de Fama, venía a narrar pues algo que acabamos de hablar ahora, Ángel, tú y yo. Fuera de micrófono, que es una escuela de artes escénicas. Entonces ahí, aquí a lo mejor tenemos lo tenemos todo más repartido, pero allí en los países anglosajones es normal que haya una escuela que es conservatorio de música y se enseña en danza, teatro, todas las artes escénicas posibles, ¿no? Y en diferentes estilos además. Y bueno, y es la historia de fama, es eso. Fama la historia dentro de esa escuela de artes. Hubo una versión aquí en España que fue UPA. UPA Dance. Un paso adelante. Sí. Gran serie, comillas. Pero ahí solo hacían baile, igual que en la fama y a bailar solo hacen baile. En cambio, no, a veces también llevaban algún instrumento en las manos o en la boca. O sea, también les hacían clase de música, que se quejaban. Intentaban, pues un poco paliar... Ya, con el actor este que... Hombre, es que para bailar hay que tener conocimientos musicales. Sí, por lo menos el sentido del ritmo. Que bueno, exactamente. Qué coordinación. Pero bueno, pues vamos a seguir. Como la gente está bailando, pues vamos a... Vamos a bailar. A bailar, pero esta vez... Como hemos dicho, cambiamos un poco de tercio. Sí. Del musical así más clásico al musical un poco rock. Sí. Sí, el musical más moderno. Y el musical más moderno y rock que acaba de utilizar Roberto esa palabra, pues ¿a qué musical nos vamos? ¿Cómo no? Jesucristo Superstar, ¿no? No podía faltar en un programa como este Jesucristo Superstar. Y en este caso, pues vamos a escuchar Superstar, ¿no? Sí. Superstar. Sí. Y esta película del director Norman Jewison de 1973, pues que nos cuenta un poco la historia de los evangelios, pero contada por Judas, ¿no? Contada por Judas y a ritmo de rock. Genial. ¿Oye? ¿Verdad? Pues sí. ¿Es eso? Pues vamos a escucharlo, va. Sí, venga. Jesus Christ, who are you for? tenemos Jesucristo Superstar. ¡Oh, qué maravilla! Impresionante. Bueno, y de una de Joy Bever a otra, ¿no? Otras. Este hombre es que era muy prolífico. Y nos vamos a Evita. Historia de Eva de Perón. La muchacha que de prácticamente la nada llegó a ser nada menos que la presidenta de Argentina. Correcto. Y que, bueno, musical llevado a la pantalla por Alan Parker en el año 96, uh-huh. protagonizado por Madonna. Y el gran Antonio Banderas. Antonio Banderas, sí, en el papel del Che, ¿no? Sí, sí, así es. Correcto. Es un poco... Un poco extraño el papel del Che en ese musical, ¿eh? Sí, pero... Bueno, licencias que se tomaron. Bueno, sí, no, luego Alan Parker lo que ha hecho pues fue... No, sí, el musical de Borrower, adaptarlo a su sí, historia sí, sí. que quería contar. Ya viene del musical. Uh-huh. Es curioso. Quedan del Che por ahí haciendo esto. Y nada, y tengo que decir, escuchándolo, que, bueno, ya lo habíamos escuchado, pero... y echamos así un poquito en cara que Madonna, pues, que sí, que es una diva, que es una diosa, de la reina del pop, ¿no? Sí. Pero que a lo mejor cuando no baila tanto, pues pierde un poquito de interés. Me gusta más la Madonna que se exhibe físicamente y todas estas cosas, ¿no? Pero aquí hace una interpretación muy muy buena. De hecho, hasta dudaba que fuera Madonna. Sí, y canta, desde luego, genialmente. Sí. No hay más que escuchar esta versión, la famosa canción, que todo el mundo la conoce, No llores por mí, Argentina. Uh-huh. Interpretada por Madonna en la original de la película. En la película. Uh-huh. Pues vamos a escuchar este No llores por mí, Argentina. Was here all the time. Estaba Madonna. La verdad es que canta de escándalo, ¿eh? Madonna, mi mamá. Maravillosamente. ¿Sí? Bueno, está bien este recorrido por el musical moderno que estamos haciendo, ¿eh? Sí, sí, correcto. El clásico correcto. Está bien, pero lo moderno también. También. Y ahora nos vamos con... Aunque en años daros cuenta que son coetáneos más o menos. Todo lo que estamos poniendo, pues, desde los años 70 en adelante. Sí, pero es el estilo, digamos. Sí, el estilo lo que es. Uh-huh. Que hablaba Ángel de la forma de hacer el musical clásico, la forma de hacer el musical, pues, un poco más desenfadado, ¿no? De esta... Sí. Bueno, más atrevido. Antes de meternos con el siguiente, llamada. Hola, buenos días. Hola, buenos días, mira, soy Carmen. Hola, Carmen. Hola, Carmen. Sí, hablando así de musicales, la de Mamma Mía, que también está muy bien. Sí, vaya. La de Hoy no me puedo levantar. También en español. Sí, sí. La música y digo, voy a decir a ver si podemos poner algo de ellas. Pues la apuntamos. La semana que viene, que me da igual. Sí, no, tomamos nota y cuando dediquemos otro programa a los musicales, pues la pondremos. También nos ha llamado Julia y nos ha pedido Sonrisas y Lágrimas, acabo ahora que lo digo, porque antes no habíamos dicho nada, pues también es muy bonito. Y ya le pusimos, creo que en el primer... En el primer programa de musicales pusimos Sonrisas y Lágrimas, pero aquí siempre mía. Materia. Mamma Mía no lo hemos puesto, seguro. Mamma Mía creo que no lo sé. No, pues subsanaremos esa falta. También hizo una, el Nacho Cano, que creo que era Guau o algo así, que la ha hecho... El Nacho Caro, el de Mecano. Sí, bueno, que sepamos, hizo una ópera. Eso. Y fue José María. Fue José María, su hermano. Y se llamaba Luna. Luna, sí. Luna. O algo de eso era. Sí, ¿vale? Sí. Pues nos... Gracias de todas formas, ¿vale? Nos apuntamos aquí las cosas, Carmen. Gracias a ti por llamar esta película. Y cuando hagamos otro de musicales, pondremos Mamma Mía. Eso ya nos comprometemos aquí en Antena a ponerlo. Sí, porque yo pensaba que lo habíamos puesto ya, pero mira, resulta que no. No sí. Pasa de moda porque están en los candeleros por ahí, de las claro. Cortinas y todo, digo, oye, claro. Vale, muchas gracias, Carmen, por llamar, ¿eh? Buenos días, hasta luego. Vale. Pues nada, ahí cogemos el reto y nos apuntamos a Mamma Mía. Pues sí. Para próximos programas de musicales o de clásicos populares, que siempre hacemos también, cuando tenemos peticiones suficientes. Ahí, sí. pues mira, ya tenemos un par o tres. Un par, clásicos populares, pues si clásicos populares tienen que ser con musicales, nosotros encantados. Pues sí, que también nos gustan. Pues nada, vamos a entrar también un poquito ahora en el desenfreno, ¿no? La lujuria, el sexo, por así decirlo, ¿no? Sí. La vida hippie. Sí, es que este es un musical. Este es un musical hippie. Un musical sobre los hippies, ¿eh? Hair. También se llama ópera rock, aunque hay discusión sobre si es exactamente una ópera rock o no, pero bueno, ópera beat también se lo ha llamado. Pero bueno, es un musical, se presentó de forma alternativa fuera de Broadway, en el Off-Broadway, digamos, los teatros más pequeños, más alternativos, más minoritarios, y fue un éxito tremendo, ¿no? Y a raíz de eso, pues se acabó haciendo la película por Milos Forman en el año 79. Correcto, es que de hecho es una película muy controvertida. Sí, sí, vamos. Los artistas van en pelotas picadas por ahí por el escenario. Vida hippie, sí, ¿no? Bueno, eso era bastante en su momento. Ahora ya no tanto, ¿no? Ahora ya nos llama la atención, pero claro, en el año 67 aquello debió ser un flash, ¿no? Para la sociedad de la época. Y bueno, pues vamos a escuchar, pero ha dejado temas impresionantes. Como Aquarius. Esa que ha cantado Rafael. Que exactamente, que ha personificado tanto Rafael. Pero que realmente, pues... Rafael bueno. Es como Sinatra, ¿no? Un poco. Sí, no, de hecho, lo personifica todo. A ver, pero más quisiera, no me fastidies. O sea, vamos a ver, Sinatra una canción la engrandece, pero Rafael la destroza. O sea, la de Aquarius la hizo polvo. Rafael tiene su crítica, y tiene su estilo, y tiene inconfundible, y tiene su público sí, también. Sí, pero es que esa, en este caso es que la destrozó. Y se lo dijeron, y dijeron, no, es que si no, no sería yo si no la hubiera cantado así. Bueno, pero... Tiene una forma incomparable de tocarse así el pómulo cuando canta, ¿eh? Sí. Aquarius. Es que es otra canción, la original es otra. Pero no vamos a poner Aquarius. No vamos a poner Aquarius, vamos a poner otra que es incluso tan conocida como Aquarius. Sí. Que es la de Let the Sunshine In, Dejar que entre el sol. Sí. Y esto nos va a acercar al final del programa, pero con un buen sabor de boca, ¿eh? Esto es un subidón, vamos a ponerlo que esto es un subidón. Oye, Roberto, ese... música de Motown, ¿no? Total. Greatness knows what stands in front of our Bueno, qué forma de acabar el programa, ¿eh? Así se acaba un musical, así. Totalmente. Todo alto. Bueno, aunque no es el final del musical, ¿no? Por supuesto. Pero bueno. Sí, sí, sí, el programa de hoy en cuanto a... Aparte de musical, nos falta la canción, que nos vamos a tomar una licencia, ¿no? Pues sí, a ver, vamos a explicarlo. Este es un programa de bandas sonoras, entonces ponemos música que suena en el cine. En el cine. O que la gente, pues, bueno, en el cine o en el DVD de la casa de uno, vamos. Sí. Quiero decir... claro, no todos los musicales han hecho películas. Uh-huh. Hay musicales que se quedan ahí esperando años y años hasta que se hagan películas, y algunos que dicen que es difícil hacer una película, como es el caso de Cats. Exactamente. Claro, pero no queríamos dejar la oportunidad de ponerlo, de alguna manera, ¿no? Uh-huh. Ya para rondear, también es de Andrew Lloyd Webber. Uh-huh. El de Escritor Superstar, el de Evita, el de Fantasma de la Ópera, que no lo hemos dejado. Sí, bueno, pero ya lo pondremos. Algún día caerá, porque vamos, es que esto es una montonada faena, como veis. Claro. Y bueno, pero en todo caso, es un clásico. Tiene alguna. Este musical, Cats, tiene alguna canción que es un clásico, es Memory. Y que sí que ha aparecido en diversas películas. Y tenía que aparecer en películas, porque cuando una canción se convierte en un clásico, da mucho juego para muchas películas y efectivamente se usa. Memory se usó en muchas películas. Uh-huh. También ha salido en el musical Fama. Ajá. Se ha cantado, se ha usado, vamos. Y bueno. Pues vamos a poner Memory, pues. Vamos a despedirnos con Memory. Que es de son películas pues recientes, por ejemplo, Oscura Seducción, esta que hizo Nicole Kidman no hace mucho. Uh-huh. O Escuela de Rock. Escuela de Rock también. De rock. Uh-huh. Las dos más conocidas, así que hemos visto. Sí. Por cierto, antes decir que la música de Her es de Galt McDermott, que creo que no lo hemos dicho. No lo hemos dicho. Pues queda ahí dicho eso. Queda dicho. Sí. Galt McDermott. Bueno, nos vamos a despedir, como bien habéis dicho, con esta canción del musical Cats. Con Memory. Y antes, pues nada, Ángel, buenas tardes. Buenas tardes, hasta la semana que viene. Juan Luis, buenas tardes. Buenas tardes y adiós, recuerda que se os quiere. Y también se despide Roberto Zanón, que ha estado aquí en los controles ya hablando. Y bueno, os digo que disfrutéis de los 3 días de verano que quedan, o que hagáis como yo y deis la bienvenida a ese otoño, que se está bastante mejor. Hasta la semana que viene. Yeah.